Salmo 34, dice la Biblia: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y escuche con atención: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El salmista está diciendo que él buscó a Dios y Dios lo oyó en esa búsqueda, porque en la búsqueda consistió también en pedirle a Dios. Buscó a Dios y él lo oyó y como respuesta lo libró de todos sus temores. Ah, qué interesante. Una de las primeras cosas que podemos notar acá es que el que escribe y el que da cuenta de esta experiencia y de esta situación en su vida era alguien que conocía a Dios, era alguien que seguía a Dios, era un creyente, un cristiano como nosotros hoy en día. Así que fíjese que la experiencia de estar expuesto al temor, experimentar temor, no es algo ajeno a algunos cristianos. También los cristianos podemos padecer temor sin que eso implique falta de espiritualidad o algún otro tema que tenga relación con el pecado. Así que todos podemos identificarnos con esto, o usted puede estar ahora reconociendo gente que padece temor. En realidad, el miedo o el temor, dice el diccionario, es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o un daño, real o imaginario. Estamos entonces los seres humanos frente a un riesgo, a sufrir un daño, ese es el riesgo. Un daño que puede ser real o imaginario, porque muchas veces las personas imaginan que pueden sufrir algo y se le levanta igualmente esta misma perturbación del ánimo, que es el miedo, y les atrapa el miedo y el temor. Dice también en otra acepción, el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Ese miedo o aprensión que a veces algunos seres humanos expresan y experimentan en sus propias vidas. Uy, no sé, algo me pasa, probablemente me pueda suceder algo, tengo miedo de que esto venga sobre mí, y a veces son temores infundados, muchas veces son imaginarios, o muchas veces porque estamos expuestos a algunas influencias o algunas escuchas que tenemos de otros casos o de otros problemas. Así que por ser muy susceptibles o hipersusceptibles, a veces también se levantan temores o miedos. Más allá de todo, lo importante es destacar que muchos seres humanos experimentan miedos y temores. El punto es que no se saben cómo resolverlos. El punto es que muchos seres humanos terminan siendo controlados por esos miedos y esos temores que se agigantan en su vida hasta llegar a ser pánico o fobias o ese miedo y ese temor paralizantes que muchas personas pueden llegar a vivir también. Hay gente que tiene miedo a ser abandonado o abandonada. Quizás hacerlo nuevamente, porque ya lo fue en algún momento de su vida hacia atrás. Hay gente que tiene miedo a ser golpeadas, heridas, lastimadas. Quizás porque ya han tenido que sufrir una gran cuota de este sufrimiento, de estas heridas. Otros tienen miedo a ser ridiculizados. Hay gente que tiene temor a comunicar sentimientos y emociones. Hay personas que tienen temor a comunicar sus ideas. Quizás por este temor ser ridiculizados o avergonzados. Otros tienen miedo de expresar o demostrar amor. Gente tiene miedo de demostrar amor o de expresar amor. Otros tienen temor a tomar decisiones y viven permanentemente en la inestabilidad y en la inseguridad. Y no sé, pero dale, toma una decisión. Y bueno, pero será así, tendré que ir por acá, pero toma una decisión. Y la gente vive en la inestabilidad y en la inseguridad permanente por temor a tomar decisiones. ¿Por qué? Por temor a equivocarse, por el riesgo que quiere. No, seguro que no es por acá, seguro que me voy a equivocar, seguro que voy a cometer el error. ¿Y qué ocurre después? Se comete el error, se equivoca, viene la frustración, retroalimenta el temor a tomar decisiones, se hace más fuerte y menos disposición a tomar decisiones va a haber en el futuro. Hay gente que tiene temor a hablar. Bueno, en muchos casos a hablar en público o frente a determinado número de personas. Hay gente que tiene temor a enamorarse. Jóvenes, chicas y algunos no tan jóvenes, no tan chicos. A veces el temor detrás de la falta de un vínculo afectivo y relacional sano, seguro, estable, pasa por el temor a enamorarse. Muchas personas viven con temor al futuro, otros viven con temor a enfermarse. Bueno, allí están, gran cantidad de gente que vive en estas condiciones, en estas circunstancias o en muchas otras que usted va a poder describir. Lo cierto es que la Biblia dice que solo Dios nos puede librar de todos los temores. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que tenía más de uno, además, el salmista que pudo escribir esto y dar cuenta de esto también. Bueno, así es como encontramos, por lo tanto, que las experiencias de temor son comunes a todos. Nadie queda exento. El tener temor o experimentar temor, en principio, no implica, para el caso de los hombres, y esto por el contexto cultural en el cual vivimos, no implica una falta de hombría, o de ser macho. No, los hombres también experimentan temor. Así que debiéramos comenzar diciendo, no tengas temor en reconocer temor. Porque en definitiva todos lo experimentan. Algunos, por esas cuestiones culturales, lo niegan. Pero la experiencia humana es que todos los seres humanos experimentan temor. Ese no es el punto. El punto es qué hacer cuando aparece el temor. Bueno, cualquiera de nosotros, si acá, ahora apareciera un león hambriento y qué sé yo, y empezara, probablemente a muchos de nosotros nos comenzaría a invadir el temor. Muy bien, entonces frente al temor tenemos estas dos opciones o estas dos vertientes. Por un lado, podemos caer en el terror, y entonces eso sí nos angustia mucho más y nos paraliza y nos impide tomar alguna decisión o buscar una vía de escape frente a esa experiencia. Sin embargo, hay otra que tienen que ver con tomar valor. No caer en el terror, sino tomar valor frente a la experiencia de temor. Eso es lo que nos va a hacer superar ese temor. ¿Cómo consigo una experiencia de valor? ¿Cómo consigo sentirme valiente frente a una experiencia de temor? Número uno, es con confianza y con fe. Si yo tengo confianza y fe, aquí ya tenemos que introducir algo. ¿Confianza y fe en quién? Ah, por supuesto, muy bien, están atentos ahí. Por supuesto que no en uno mismo. No es cuestión de decir, no, yo lo puedo todo, soy el superhombre, acá aparece Super Ernesto o Super Macho, qué sé yo, y ya, miren, no tengo miedo de nada, que vengan de a uno. No, no es esto. ¿Verdad? Eso no es valor. Eso pasa por otra cosa, quizás sea una reacción de terror también. Así que tenemos que tener confianza y fe en Dios. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró. Él lo hizo. ¿Okay? Así que cuando usted en esas experiencias confía en Dios y tiene fe en Él, pues entonces le va a venir una experiencia de valor, porque Dios le va a estar respondiendo en esa necesidad y en esa situación. Fe en Dios, fe en que Él es todopoderoso, fe en que Él tiene tu vida en sus manos, fe en que Él te guarda, te protege, fe en su palabra, en sus promesas, fe en su gracia, en su misericordia, en su amor para contigo, fe, confianza en Él. Es decir, sí, estoy frente a algo que me causa temor, pero es mucho más fuerte mi confianza en Dios. Por eso vas a sobreponerte al temor con esta experiencia de valor. Número dos, mirás a Dios. No te mirás a vos mismo. Claro que cuando uno se mira a uno mismo, frente a determinadas circunstancias de temor, ¿uno qué hace? Se achica, porque sabe que no va a poder. Entonces, si uno se mira a sí mismo, por supuesto que del temor posiblemente pase al terror o al pánico. Porque uno mira sus propias posibilidades, su capacidad, su fuerza, y en la mayoría de los casos va a encontrar que nada de esto es suficiente, o aún así le va a generar mucha inseguridad. Pero cuando vos pones tus ojos en Dios, entonces decís, a Él nadie lo puede vencer. Y Él es mi Dios, yo soy de Él, y Él me cuida y me guarda y me protege. Así que si es necesario, enviará ángeles guardianes para que te rodeen y te cubran y todo esto. Así que esa es donde debe estar tu confianza y donde, en quien deben estar puestos tus ojos y los míos. Entonces, descanso en su poder, descanso en lo que Él ya me dijo, descanso en lo que Él revela en su palabra, descanso en lo que Él ya ha prometido. Y si no dudo en mi debilidad y en mi impotencia. En Él tengo seguridad, en mí inseguridad. En Él está todo el poder, en mí impotencia. Así que esta sí es una de las formas en las cuales tenemos que transitar para superar las experiencias de temor. Número uno, no temas las adversidades de la vida. No temas los problemas o las dificultades, los aprietos, aún los hostigamientos. La Biblia dice que Dios va siempre a tu lado y que Él es tu refugio. Así que no tengas temor de lo que te pueda acontecer en esta vida, porque tu vida depende y descansa en las manos y en los brazos de nuestro Dios. Este mismo autor de los Salmos, David, pudo escribir un poquito más adelante, en el Salmo 118 y en el versículo 6, lo siguiente. También una experiencia de su propia vida. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tiene temor de lo que pueda acontecer, de la adversidad, de la aflicción y demás. ¿Por qué? Porque él tenía seguridad de que Dios estaba con él. ¿Te das cuenta que él no dice, yo puedo luchar contra el que me venga encima? No. Él está diciendo, no voy a tener temor de la adversidad en mi vida porque Dios está conmigo. Así que está dando cuenta de que hay adversidades y él expresó y pasó muchas de esas adversidades. Sin embargo, él confió en su Dios, confió en su palabra y pudo salir victorioso de los temores que podrían asaltarlo. Así que, en el Salmo 46, en los versículos 1 en adelante, también la Biblia está reflejando acerca de este punto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en las adversidades, en las aflicciones, en los aprietos. Por tanto, no temeremos. No vamos a tener temor, no vamos a caer en el terror, no vamos a caer en el pánico, no vamos a quedar paralizados frente a estas experiencias. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro Dios y Él es fiel. Así que en Él y con Él, con su ayuda, podemos salir adelante de cada una de estas situaciones. Finalmente, el Salmo 27, versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército, aunque haya mucha adversidad y muchos problemas, sin embargo, no temeremos. Nuestro Dios es un Dios de victoria, que ya produjo la victoria a su favor y esa victoria es tuya también en el nombre del Señor en cualquier circunstancia. No temas las necesidades que se te pueden presentar en la vida. La Biblia dice que si Dios cuida de las aves, cuidará también de ti. ¿Quién cuida de las aves? ¿Quién las alimenta? Es Dios. Y dice la Biblia, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar mucho más de ti en esos mismos aspectos, proveyendo a toda necesidad que se presente en tu vida? Por supuesto que sí. Por eso también decía David, Dios es mi pastor, nada me falta. Dios es mi Dios, nada me falta. Todas mis necesidades están siempre cubiertas por su gracia y por su poder. Así que, así dice la Biblia ya en el Nuevo Testamento, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando vos pones tu vida en las manos de Dios, Él la cuida como algo sumamente valioso. Tu vida para Él es una perla preciosa, de gran precio. Y Él te ama sobremanera, así que nunca podría descuidarte. Él está permanentemente velando por ti. Y toda vez que vos estés enfrentando una situación que te pueda despertar temor, Él va a estar asistiéndote para que tomes valor frente a esas circunstancias. Bueno, aquellos que confían en el Señor, finalmente dice la Biblia, no tendrán falta de ningún bien. Así que no temas, no temas los problemas, no temas las necesidades que se te puedan presentar en esta vida. Sabe que Dios es fiel, es todopoderoso y Él vela día a día, segundo a segundo, por tu propia vida también. No temas la muerte. Mucha gente vive con enorme temor a la muerte. A decir verdad, algunas personas viven con terror a la muerte. Bueno, por diversas circunstancias. Otros, en lugar de la muerte, bueno, es el fin del mundo. Le tienen temor a estas cosas en sus vidas también. Sin embargo, para vos y yo que pusimos nuestra vida en manos de nuestro Dios, la muerte no nos genera ningún tipo de temor, y mucho menos terror. Ni el fin del mundo nos genera ningún tipo de terror ni pánico. ¿Por qué? Número uno, porque Dios en Cristo venció a la muerte. Y además, porque sabemos que hacia dónde va este mundo, hacia dónde va encaminado este mundo. Sabemos cómo será el fin de los tiempos y del mundo también. Y aquellos que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, eso no nos atemoriza, porque estamos seguros en el Señor. Porque sabemos qué es lo que ha de ocurrir y qué es lo de acontecer y cuál será el destino de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Así que nada de esto nos atemoriza. Decía el salmista que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así que los cristianos, por tener a este nuestro Dios, no tememos mal alguno sobre nuestra vida, porque sabemos que nuestra vida ya es eterna en Dios, que nuestra vida física en este contexto del mundo y de la existencia es por un determinado periodo de tiempo o de años. Pero que cuando nos llegue el día donde Dios decida si pasaremos a su presencia o Él venga a buscarnos directamente, pues será solo el paso a la eternidad con Él. Eso es lo que es la muerte, solo el descanso eterno en lo físico, pero nuestra alma es inmortal y vivirá con Él por la eternidad. Así que tenemos un lugar preparado en los cielos, en donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, y la paz será completa y perfecta. Así que ese es el lugar al cual iremos aquellos que confiamos en el Señor. Por eso no tememos a la muerte. La Biblia dice en el libro de Romanos, es el apóstol Pablo quien está escribiendo en esta oportunidad, y les dice, ni la vida ni la muerte podrán separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no hay nada que nos pueda conmover ni apartar de este amor perfecto y eterno que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En el libro de 1 Corintios, es el mismo apóstol que le está escribiendo a los creyentes allí en Corinto, en esta primera carta, y él expresa lo siguiente, diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay aguijón sobre aquellos que somos de Cristo Jesús. No hay victoria de la muerte sobre aquellos que estamos en Cristo Jesús. Por eso no tememos a la muerte. No tenemos terror ni pánico, ni por la muerte, ni por los acontecimientos del último tiempo, ni por lo que mucha gente da en llamar el fin del mundo. Estamos confiados en Él. Mucha gente a nuestro alrededor, quizás usted conozca algunos, temen al enemigo espiritual, temen las cosas espirituales. Nosotros somos de aquellos que no tenemos terror ni temor del enemigo. Y la Biblia marca que hay un enemigo espiritual llamado Satanás y él cuenta con una gran cantidad de huestes espirituales de maldad y hay seres humanos que establecen contacto y establecen vínculos y pactos y compromisos con esas huestes espirituales de maldad. Y esas huestes espirituales de maldad utilizan también a algunas personas con estos mismos propósitos. Las huestes espirituales de ese tipo son de maldad. Ninguna de ellas busca ningún bien de ningún ser humano. El único que busca el bien de toda criatura es Dios. Sin embargo, hay mucha gente que adora demonios, que contacta con demonios, directa o indirectamente, practican ocultismo, solicitan servicios de magia, de trabajos o de lo que fuere. Y aunque la persona que lo vaya a hacer ignore el tremendo poder de maldad que hay detrás de todo eso, o aunque algunas personas inocentemente digan, no, pero yo fui porque me llevaron, finalmente Satanás y sus demonios no le piden permiso a nadie para causarle un daño o un mal a las personas. Y esas son las puertas y las oportunidades que tiene Satanás y esos demonios para causar daño en los seres humanos. Y la Biblia dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Pero aquellos que estamos en Cristo Jesús, estamos seguros, no le tenemos miedo a Satanás ni a sus demonios, que son muy poderosos, por supuesto, sí, pero nuestro Dios es todopoderoso y le ha vencido también. Y lo ha avergonzado cuando Cristo murió en la cruz porque venció a la muerte. Así que no tenemos miedo, ni tenemos temor, ni mucho menos terror, ni pánico, toda vez que el enemigo, Satanás o cualquier espíritu inmundo, se presenta o se revela. Estamos en Cristo Jesús. Nuestro Dios es Dios Todopoderoso, así que no tenemos temor de lo que nos pueda hacer ni el hombre ni este enemigo espiritual. Así que en 1 Juan capítulo 3 y versículo 8, la Biblia dice al respecto, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y nosotros estamos en Cristo. Así que en Cristo deshacemos las obras del diablo. Y Él nos protege y nos cuida. Así que no tenemos temor de lo que el enemigo, este tipo de enemigo, nos puede entonces hacer. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría en la Biblia, y hay una expresión interesante que podemos aplicar en este caso. El libro de Proverbios en el capítulo 3 y el versículo 24 dice, cuando te acuestes no tendrás temor. Oportunidad para mencionar esto. ¿Cuánta gente tiene temor hasta de dormirse y permanece en vela y despierto durante toda la noche por los terrores y los miedos nocturnos, o las apariciones, o los ruidos, o los movimientos dentro de su casa? Bueno, quiero decirle, espero que esto no le resulte extraterrestre. Entiendo que todos los que estamos aquí debemos conocer algún tipo de experiencia y de alguien quizás no tan lejano a cada uno de nosotros. Así que dice aquí, como estábamos mencionando, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Para quién? Para los que tenemos nuestra vida en Cristo, porque Él nos protege, nos guarda y Él es todopoderoso. Y sigue agregando también, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Por qué? Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Ah, los que estamos en Cristo Jesús, vencemos el temor y podemos descansar, dormir en paz, sin temores. Y a veces hay algunos ruidos, y sí, nos levantaremos a ver qué pasa, pero en el fondo tenemos paz en el Señor porque sabemos que Él está velando por nosotros, por nuestra familia, y sus ángeles moran alrededor de nuestra casa, de nuestros bienes, y nos protege también. Pero estas experiencias que estamos mencionando solo se alcanzan cuando nuestra vida está en sus manos. Viste que la Biblia decía, Él es nuestro refugio. ¿Y cuándo alguien acude a un refugio? Y cuando se siente expuesto a alguna amenaza, algún riesgo, algún peligro, algún miedo. ¿Y cuándo quedas a salvo? Cuando estás en el refugio. Si estás afuera del refugio y seguís expuesto a los mismos peligros, a los mismos riesgos o a los mismos temores. Así que a menos que vos lleves tu vida al refugio, a Cristo, bueno, nunca el ser humano va a poder experimentar libertad de todos sus temores. No de este, de este, de todos los temores. Así que mucho cuidado. Para muchas personas constituye casi hasta un juego, y algo inocente y sin mucha importancia y sin muchas consecuencias o sin poco riesgo el tomar contacto con los demonios y el ocultismo, y la magia, el horóscopo, aquel que lee no sé qué, el otro que me tira no sé qué cosa. Después las personas sufren las consecuencias. Dios puede librarte de todos los temores. Solo Dios libra de todos los temores a todo ser humano que pone su vida en manos de Él. Y no hay otro, porque no ha habido otro que haya vencido a este enemigo espiritual. No hay otro que pueda prodigar tanto cuidado y tanta gracia y tanta misericordia y tanto amor por otra criatura, sino solo Dios. Por último, no temas hablar de Dios, de Cristo a los demás. Miren, no son pocos los cristianos que a veces experimentan temor para hablar de Cristo a otros. Temor a ser ridiculizados, decíamos recién, temor a ser avergonzados, temor a que me hagan preguntas difíciles, temor a que me, ¿no?, jóvenes o adolescentes, temor a que me tomen el pelo, me carguen, me hagan a un lado, me señalen. No tengas temor de hablar de Cristo a los demás. Dios se complace y se goza toda vez que vos abrís tu boca para hablarles a otros de Él. Y Él entonces por ello siempre va a estar a tu lado para guardarte, cuidarte, bendecirte. No te avergüences de Él. No tengas temor de hablar de Él. Es lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros para poder llevar bendición a los demás. Así que no tengas temor. ¿Sabes? En alguna oportunidad habían puesto presos a Juan y a Pedro por estar hablando de Cristo. Les amenazaron las autoridades para que no hablaran más de Él. Y ellos cuando los soltaron, se dirigieron a un lugar en donde el resto de la iglesia estaba orando a Dios en favor de ellos. Y cuando ellos entraron, oraron juntos a Dios y le dijeron a Dios, Señor, mira las amenazas que nos están haciendo. Tenemos miedo. Sin embargo, concédenos valor para seguir hablando de vos en esta ciudad. No vamos a dejar de hablar de vos. Así que claro que sentimos miedo por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos. Pero vos sos fiel y vos prometiste cuidarnos y guardarnos. Así que nosotros no vamos a dejar de hablar. Así que danos valor. No que caigamos en el terror de que cada uno vuelva a su casa y diga, yo me quedo mudo, no hablo más de Cristo a nadie. No tengas temor para hablar de Cristo a los demás. No solo esto le pasó a Pedro y a Juan, también le pasó al apóstol Pablo. Y estamos hablando del apóstol Pablo, valeroso, no alguien que no tenía temor, alguien valeroso que salía adelante toda vez que se presentaba, y vaya si se presentaron oportunidades para tener temor importante en su Biblia, en su vida. Y dice aquí que el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, Pablo, sino habla y no calles. No tengas temor de lo que te pueden hacer, de si te meten preso, ya lo habían metido, si te azotan, ya lo habían azotado, si te maltratan, ya lo habían maltratado, si te insultan, ya lo habían insultado, si te echan de la ciudad, ya lo habían echado. No temas, Pablo, le dijo el Señor. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene su mano sobre vos para cuidarte de que nadie te haga ningún mal. Pero Dios lo hace sobre aquellos que han puesto su vida en sus manos. Si algún ser humano todavía quisiera o pretendiera seguir viviendo su vida aparte del cuidado y de la protección de Dios, aparte del propósito y del poder de Dios, pues puede seguir haciéndolo. Pero vos y yo sabemos que eso implica estar expuesto a experiencias de la vida que no se van a poder superar. Por sí mismo el ser humano no puede superar todas las cuestiones que implican su vida. Necesita en algunos puntos darse cuenta, o en todos, de que necesita a Dios. Solo Dios puede librar de todos los temores. Así lo expresa la palabra de Dios. Así que, ¿temor a qué? No temas confesar errores, equivocaciones, pecados. No temas pedir perdón. No es una señal de debilidad. Por el contrario, es una señal de fortaleza y de valor. No temas arrepentirte del mal que hayas hecho o que estés haciendo, porque todo esto te lleva a vos a la libertad. Así que no temas confesar, no temas pedir perdón, no temas arrepentirte. En definitiva, no temas. No temas de nada ni de nadie. Si tu vida está en Dios, nada ni nadie pueden prevalecer contra ti. No temas, Dios te guarda. No temas, Dios te asiste. No temas porque Él te da victoria. No temas porque Dios te defiende. No temas porque Dios te cubre. No temas, Dios te sostiene. No temas, Dios te sustenta día a día. No temas, Dios te fortalece. No temas nunca porque Dios está siempre contigo. Así que no temas, busca a Dios como dijo el salmista. Y Él te va a oír y te va a librar, igualmente que a Él, de todos tus temores. Buscar a Dios es buscar refugio. Buscar a Dios es buscar protección. Y Él es refugio y protección para todos aquellos que le buscan de corazón. Así que yo quiero bendecir tu vida también con esta palabra en esta noche. Para que alejes de tu vida el terror, el pánico, la parálisis por el miedo, y aprendamos a tomar valor en esas circunstancias adversas. Y ya sabemos que nuestra mirada debe estar puesta en Él, y nuestra confianza debe estar en Él, en su fidelidad, en su palabra y en sus promesas. En definitiva, llevemos nuestra vida a Dios y permanezcamos allí en Él. Él es la única fuente de seguridad y de cuidado que vamos a poder tener permanentemente. Así que yo quiero tener una oración para poder librarte a vos, para poder librarle a usted si está en esta situación de temor o de terror en su vida, para que Dios le pueda bendecir, para que Dios le pueda ayudar, para que Dios le pueda librar de todo temor a la muerte, al futuro, a qué va a poder hacer solo o sola, temor a la violencia, temor a la vergüenza, temor a ser humillado o humillada, temor a lo nocturno, temor a lo espiritual, temor a la oscuridad. Dios te puede librar de todos tus temores. Así que toma esta decisión también en esta noche, poner tu vida en sus manos y bajo su cuidado y bajo su protección. Y Él va a tomar tu vida y la va a cubrir y le va a preservar y le va a cuidar siempre. Y por eso va a alejar de ti todos esos temores. Padre, en el nombre de Jesús, si hubiere aquí alguna persona, algún joven, algún adolescente, algún adulto que está pasando experiencias de temor y de terror y de pánico y quizás ya ha perdido el descanso de la noche y se sienta perturbado y su espíritu y su ánimo, Señor, estén en aflicción, en inseguridad, Padre, ten misericordia y obra en favor de ellos. Señor, sobre todo aquellos que están poniendo también su vida en tus manos y bajo tu cuidado, comienza a librarlos de todos los temores y que comience a aparecer una experiencia de paz profunda en sus almas, en sus mentes, en sus corazones. Señor, que ellos comiencen a verte más a ti que a sus problemas o a sus enemigos, para tomar confianza y valor, pero además porque vos estás allí junto a cada uno de ellos también. Tu mano es una mano poderosa, Señor, que nadie ha podido vencer nunca ni nadie lo hará. Señor, que esa misma mano esté cubriendo y guardando, Señor, a cada una de las personas que tienen necesidad en esta noche de despojarse de temores, de miedos, de angustias, de pánico, por algo real o imaginario, Señor, pero que le esté impidiendo vivir la vida en plenitud. Señor, hace la obra, quebrá, rompe todo esto. La Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo y en el nombre de Jesús declaramos deshecha toda obra del enemigo sobre la vida de cualquiera de los que está aquí, Señor. Sobre todos los que estamos aquí, toda obra del enemigo, toda obra de maldad se rompe, Señor, es deshecha, es desactivada, Señor, y pierde valor y poder por tu sangre preciosa. Señor, gracias porque solo en ti somos libres de temor, pero tú estás cercano, Señor, y estás dispuesto a recibirnos permanentemente y rápidamente. Así que, Señor, que podamos confiar en ti y solo en ti, porque en ti hay respuesta y la respuesta es real, porque tú eres real. Señor, guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, guarda a las familias, los matrimonios, los chicos. Guarda, Señor, nuestros bienes que son tuyos. Tú nos has dado casa, nos has dado vehículos, motos, bicicletas. Señor, todo lo que nos has dado, guárdalo, que sirva solo para gloria y honra de tu nombre. Así que envía ángeles, guardianes y protectores de todo ello y de nuestras propias vidas, Señor. Aleja, Señor, al enemigo, toda hueste espiritual de maldad que esté hostigando, que esté molestando, Señor, que esté trayendo pesadillas, sueños de terror nocturno, Señor, en el nombre de Jesús, deshacemos toda obra del enemigo sobre cualquiera de tus hijos e hijas. Te levantamos en alto a ti, Señor, porque eres el vencedor. Y para siempre, y por siempre eres el vencedor. Y nosotros estamos en ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya, alabado seas. Glorificado seas una vez más por tu iglesia que se ha reunido en torno a ti, Señor, para recibir palabra también en esta noche. Así oramos, así con esta confianza, con esta fe, Señor, de que tú obrarás en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. El temor queda fuera de nuestra vida. Estamos despojándonos de todo temor. Y estamos rechazando todo temor y estamos echando fuera todo temor de nuestra vida. Así que en lugar de ello, trae a Cristo a tu corazón. Trae la palabra de Dios a tu corazón. Trae la presencia de Dios a tu corazón. Va a ser traer paz, traer poder, traer seguridad a tu propia vida y a la vida de los tuyos. Él te quiere bendecir de esta manera. Así que yo deseo de todo corazón que experimentes esta bendición en esta misma semana también. Amén.